hacerme parar con palabras que lastiman como espada cortar. Hirió mi corazón, sufrí tanta desilusión. Hay momentos que yo siento que no soporto más. Lo que me sostiene es saber que fui llamado para adorar. Y quien pone la mano en el arado no vuelve atrás. Fui revestido con poder para alabar. Y cuando alabo el infierno estremece, yo veo vidas siendo rescatadas. La iglesia siente la unción y glorifica al Señor. Y si la higuera no florece, el que la vid fruto no dé. Y si el campo no ha de producir, y siento que ya no puedo seguir. Y cuando pienso que no voy a soportar, en esa hora es que tengo que cantar. Las cárceles se abren, las cadenas se quiebran. Dios liberta vida cuando alabas a Dios. Milagros acontecen, Dios sana y fortalece. Y es por eso que no voy a parar ni dejar de cantar. Mi rey murió por mí y por mi amado. Yo fui llamado para alabar, nadie me impedirá. Y cuando alabo el infierno estremece, yo veo vida siendo rescatada. La iglesia siente la unción y glorifica al Señor. Y si la higuera no florece, y aunque la vid fruto no dé, y si el campo no ha de producir, y siento que ya no puedo seguir. Y cuando pienso que no voy a soportar, en esa hora es que las cárceles se abren, las cadenas se quiebran. Dios liberta vida cuando alabas a Dios. Milagros acontecen, Dios sana y fortalece. Y es por eso que no voy a parar ni dejar de por mi amado. Yo fui llamado para alabar, nadie me impedirá. Oh, no. Nadie, no. Nadie me impedirá.